viernes, en un mundo de ensueño, donde las tortugas hablaban y decían, ¡qué sueño! La naturaleza nos aborda, la loba de sus crías cuida y nunca aborta. Cuando el resplandor del sol llega a tu corazón, cuando las sombras de los árboles te cobijan con ilusión, que es todo tan bonito, no quiero irme de aquí. Es todo tan bonito, no quiero irme de aquí. Nadie me puede nada recriminar, pues hago las cosas en soledad. La naturaleza nos aborda, la loba de sus crías cuida y nunca aborta. Cuando el resplandor del sol llega a tu corazón. Corrían las liebres en un mundo de ensueño, donde las tortugas hablaban y decían, ¡qué sueño! Gracias, Madre Tierra.